colorín, es de pelo negro, tiene el pelo largo, tiene el pelo corto. Usa gel, usa gomina, es despeinado, se peina, usa dreadlock. Tiene los ojos azules, verdes, negros, café, miel, pardos. O con el sol se le ponen medios dorados, amarillos. Es blanco como la leche, es negro como la caca. Es moreno, es medio morenito, es blanquito, es blanco como la leche. Es de buena familia, buen champú, buena peinada. Voy ahí nomás. Roto, resucitado, piojo, medio al peo. Es desordenado, es obediente, es educado, es mal educado. Va al colegio, a la universidad, va a dar la PSU, salió, se tituló. Es un cesante de mierda o está trabajando. Tiene buen apellido, no tiene apellido, tiene apellido mapucho, tiene apellido alemán. Tú lo amas, lo quieres, lo deseas. ¿Sabes dónde vive? ¿Sabes su número celular, su mail, su fax? Casilla, correo, o la weá que sea. Has hablado con él, él te mira, tú lo ves. Él te ha rozado, te ha punteado, te ha tocado. Te ha dirigido la palabra, se hace el indiferente, se hace el interesante. Te has acercado a él. Te da miedo, se te aconchan los meados cuando él te mira. Te humedeces. Notas que se levanta algo en su pantalón cuando te ve, cuando te agacháis. ¿Qué opinan tus amigas de él? ¿Lo conoces? ¿Conoces a sus amigos? ¿Conoces a sus padres? ¿Conoces su signo zodiacal, su ascendente, su arcano? ¿Te has masturbado pensando en él? ¿Sabes que él se ha masturbado pensando en ti? ¿Es metrosexual? ¿Tiene auto? ¿De qué modelo es? ¿De qué año? ¿Tiene casa, departamento, arrienda, compra? ¿Está en Fonasa y Sapre? ¿Tiene cuenta de ahorro? ¿Ha viajado? ¿No conoce ni la vuelta a la esquina? ¿Habla más ideas, más idiomas? ¿Cómo besa? ¿Besa con lengua? ¿Está sobrepasado cuando ha salido contigo? ¿Le gusta el fútbol? ¿Es borracho? ¿Es drogado? ¿Tiene algún hobby? ¿Tiene intenciones serias contigo? ¿Han hablado del futuro? ¿No han hablado? hablado de nada. Simplemente no sabes hablar y eres estúpido. O tú eres tan tonta que te fijas que el weón es tonto. No sabes nada. Tonta para él, no te quiere, te encuentra muy infantil, es tu desgracia, no te fijes en él, no te lo incumbencia, no te conviene, no es tu tipo, es muy pobre, es tonto, será infeliz.